Radio Nacional Argentina presenta Derecho Viejo. Crónicas, reflexiones y diálogos para recorrer el camino a la justicia. Derecho Viejo, con la conducción de Félix Croix y la participación de Gustavo Campana. Derecho Viejo. Una hora ejerciendo ciudadanía en la radio pública. Hola Carla, hola Gustavo, ¿cómo va? Hola. Buenas tardes. Del mismo modo que nuestros oyentes, no nos vamos a sustraer a la tentación de ver el partido sin volumen. Muy bien. Nosotros hacemos el programa, nuestros oyentes nos escuchan. Muy bien. El Día de Buenos Aires es cómo describírselo a nuestros amigos de las provincias. Y está de acuerdo al almanaque, de alguna manera. Un día porteño tanguero, ¿no? Sí. Porteño tanguero, invernal, gris, húmedo. Plomo, húmedo, frío se puso ahora, ventoso. Como el estado de ánimo de los brasileros, digámoslo, que ya van perdiendo 1-0. Ya van perdiendo 1-0, pero recién arrancó. Por eso, mamá, tristeza, nauta, en fin. ¿Qué va a ser? Duro. No, es feo que ustedes se estén alegrando de esto. No, no, jamás. No mientan. No, es más feo, no, no. Es más feo mentir. No. Es todavía más feo mentir. No. Bien, a lo nuestro, amigos. En la saga interminable, pero que terminará alguna vez, de el enjuiciamiento al fiscal Campagnoli, estos días se han sucedido también en una saga, pero en lugar de patética, grave, nuevas amenazas contra algunos de los actores de este enjuiciamiento. Se trata ahora, siguiendo a las que sufrieron los fiscales acusadores, las que sufrió el presidente del Tribunal de Enjuiciamiento, el doctor Daniel Adler, que por Twitter recibió una mención en la cual se difundía su domicilio particular, se difundía en la dirección de su oficina en la ciudad de Mar del Plata, él es fiscal general de Mar del Plata, y también se lo amenazaba directamente sobre su futuro. Este asunto en realidad forma parte de una saga de agresiones de la misma calaña, uh-huh, en la cual los agresores ocultan la identidad, son amenazas anónimas, desde ese lugar amenazas agravadas, de acuerdo a lo que el Código Penal prevé, amenazadas con una pena importante, porque precisamente tienen la mayor capacidad de atemorizar en la medida en la que quien las profiere oculta su identidad, y no sería una agresión en donde alguien puede defenderse o replicarla, sino que son generadas desde una identidad que uno no puede impugnar, no puede refutar, no puede denunciar y no puede encontrarla. Uh-huh. Aclarado esto, digamos que a mí me suscita una reflexión alrededor de un tema que subyace, creo yo, como un telón de fondo a estos episodios. El primero de esto, que no es la primera vez que aquí lo decimos, es que, qué paradoja, se ha pretendido victimizar al enjuiciado en este proceso de revisión de su conducta funcional, en nombre de lo que sería, al parecer, una conducta antirrepublicana por parte de los órganos del Estado que lo enjuician. Ese ha sido el marco en el que se lo ha querido poner, y uh-huh, presentarlo como un perseguido, como una Dalit, un bardeo, una especie de albacea de la República. Pero la victimización ha sido evidente. Ah, evidente. Grosera, pero ahí ha estado, uh-huh, y ha girado sobre este lugar. La defensa aborda de algún lugar parecido esto, la defensa mediática, por lo menos. Y alguno de los defensores, el doctor Gil Lavedra, milita en un partido que integra un frente donde todos y cada uno son algo así, ellos también como los herederos directos de la República, una de las líderes que lo acompaña, incluso tiene un muñequito que lo representa. Huelgan los comentarios en esto, pero así es la cosa. Quienes han asumido la defensa del enjuiciado son, entonces, no el muñequito de Elisa Carrió, ni el atildado y tan erudito y señor correcto que es el doctor Gil Lavedra, sino los amenazantes anónimos, ¿no? los agresores que amenazan de muerte, que difunden datos de las familias de los funcionarios que con su nombre y apellido y con sus rostros a la vista de quien quiera verlo, llevan adelante su cometido institucional. La pregunta es, hasta aquí no habría mucho de qué defenderse en la medida que uno ponga en sintonía los hechos que son juzgados con esta clase de conducta. Hay aquí un hilo conductor que nos remite, según mi lectura del asunto y mi sincera convicción, que nos remite a una repulsa severa a lo institucional montado sobre la representación política popular. Hay en esta alianza un poco cambalachesca de rugbyers iracundos, católicos integristas, hombres de un ejercicio rústico del derecho y fascistas ramplones, un hilo conductor que los lleva directamente a la antipolítica por el desprecio a la representación popular. Bien. De patear la puerta a los habitantes de un barrio popular, a fotografiar a travestis pobres y niños, y a amenazar para defender ese interés desde esa singular visión de lo que debe ser el ejercicio de la magistratura como dueños de la patria, como encarnadores de la patria en sí mismo por fuera de los límites de la legalidad del Estado de Derecho. Digamos, hay ahí, entiendo, un hilo, una continuidad que va hilvanando unas y otras conductas. De autoritarios, fascistas diversos, nuestro país y todo el proceso de transición democrática, que no tarda 1, 2, 3 ni 5 años, sino bastante más, hemos visto mucho, Gustavo. Sí, claro. Pero me gustaría poner el acento, y conocer tu opinión, desde luego, alrededor de lo que es un telón de fondo de esto, como decía recién, y es la acusación al Poder Ejecutivo, como administrador del destino de la nación, digo, del gobierno de la nación, y además como elemento de los departamentos del Estado que es ejercido por una sola fuerza política, bajo la denominación, o la denominación desde luego peyorativa, de dictadura. Esto que es una ofensa al sentido común, desde la propia formulación, y una ofensa a los que padecieron las dictaduras, además. Gente, desde luego, muy distante de aquellos que llevan adelante esas acusaciones, que por lo general suelen tener bastante emparentamiento, a veces filial, con los personeros de la dictadura. Digo, desde ofender a las víctimas reales de una dictadura, hasta banalizar los hechos de la dictadura. Pero lo que se pretende, entiendo yo, instalar es la sensación de que cualquier cosa puede ser una dictadura para producir la habilitación de las reacciones que una dictadura justifica. El derecho de resistencia a la opresión, desde lo jurídico, es el vicio que uno tiene, que vamos a hacer, Gustavo. El derecho de resistencia a la opresión, que existe desde la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, pero todavía desde antes, algunos años antes de la Declaración de Virginia, que fue el inicio de la independencia norteamericana, es un derecho que también existe en nuestra Constitución reformada, y le asiste a toda persona y a todo grupo de personas para oponerse a una tiranía y liberar a la nación tiranizada. El discurso del contexto de la tiranía o del contexto de la dictadura es un discurso que habilita a todos a obrar como si se estuviera contra una dictadura. De manera que quienes baten el parche de esta grosería, que desde luego no lo hacen ingenuamente, están tratando de traer para su colectivo y de habilitar a los espíritus desaforados y poco reflexivos a obrar de un modo violento en escenarios como este. Yo creo que aquellos que producen este tipo de vaciamiento semántico, este tipo de banalización de los términos que denominan fenómenos gravísimos de la vida de los pueblos, deberían hacerse cargo cuando siembran esos vientos de las tempestades que desatan. Porque sobre la sangre derramada lloran las víctimas y también lloran los irónicos victimarios, ¿no? Fénix Cross, la voz justa en la radio pública. Derecho viejo. Yo creo que sobre el tema dictadura hay un eje central que tiene que ver con el armado de una especie de diccionario político absolutamente desestabilizador, que tiene un gran ADN, sobre todo en el golpe de Estado de 1955. Y hoy la palabra dictadura reemplaza aquello de la tiranía, el tirano. El tirano prófugo. Es el mismo eje y se lo recoge a través de una nueva generación, casi como parte de ese ADN político que busca exactamente lo mismo. Hay un gobierno que ensancha derechos y termina con mis privilegios, bueno, ahí voy. Y cargo con el mismo manual de estilo. Reemplazo tiranía por dictadura y estamos en el mismo lugar. Ahora, hay otro dato que estuvo sobrevolando todo tu editorial, que es muy interesante y tiene que ver con... Yo no puedo imaginar todo lo que está sucediendo con Campagnoli sin medios de comunicación cómplices. No hay forma, no hay forma. Porque sin el rebote de las amenazas a quienes pretenden juzgarlo, y fundamentalmente sin contarte quién es Campagnoli, y sin tener en cuenta que todo esto gira alrededor de Lázaro Báez, campaña mediática con la que nació el programa de La Nata en Radio Mitre, y de la que se alimentó su programa en televisión, es muy difícil explicarlo. Si no hay medios cómplices, que por supuesto de su lugar hegemónico, monopólico, de discurso único, trabajan a este tipo como paladín de la justicia y lo ensalzan y lo colocan allí como una víctima, sabiendo perfectamente que el rebote de la respuesta será ínfimo, no hay forma de que esta historia de Campagnoli continúe. Fíjate que esto nace en el programa de La Nata por radio, se endurece en su programa de televisión y después el dique de contención de la crítica a Campagnoli más la no información sobre las amenazas a quienes pretenden juzgarlo son parte del silencio más oscuro. Entonces, observemos cuál es el rol de los medios sobre este tema y vamos a encontrar ahí, y yo te diría, una pieza clave de este ajedrez. Recuerdo que alguien explicaba que la propaganda nazi funcionaba sobre la hipótesis de la imposibilidad de ser desmentido. Claro, esto es, que el oyente le resultara tan absolutamente increíble que alguien le pudiera estar mintiendo de esa manera que nunca creyera que fuera mentira. La revolución libertadora se llamó libertadora y vino a terminar con un gobierno democrático. Claro. Videla y Massera decían que habían dado el golpe en nombre de los derechos humanos. Carlos Saúl Menem, el presidente, hablaba del salariazo y la revolución productiva y destruyó la productividad y el salario de los argentinos. En nombre de la República se amenaza anónimamente y se estigmatiza a la familia de los que cumplen su tarea institucional bajo la luz del sol. En la senda del Führer, digámoslo, ¿no? Sí, sí, ¿por qué no? Cuando las instituciones no persiguen el bien común, derecho viejo. Carla, entre tanto Gustavo y yo dialogábamos sobre esto. Dos. Holanda lo vacunaba nuevamente. La segunda dosis, que en general son 6 o 7 años, pasan entre una y otra dosis, ¿no? La segunda dosis fue aplicada en 18 minutos. ¿Superaremos el 7? Si esto sigue así, no es Alemania, es Brasil. Digo, si con Holanda pasa lo mismo, no es Alemania. Son malas. No, bueno, también malas. Fue... Sí, sí, pero entiéndalo ya directamente, sin Holanda, que cuando hay 7 goles de diferencia, es Brasil el culpable. ¿No? Digo, no sé nada de fútbol, pero... Sí, no, pero yo te acompaño en esto. Los oyentes nos quieren llamar. Sí, y pueden llamarnos y deben llamarnos. Muy bien. A nuestra línea nacional 0810-222-0870. Ella te llama desde cualquier punto del país al costo de una llamada local. Qué generosos somos. ¿Viste? Está todo pago. Y también nos llamás al 4999-8700. Vía Facebook, Derecho Viejo. Vía Twitter, Derecho Viejo 870. Paloma mensajera, está lloviendo, así que hoy no me sale. Me guardan con la paloma, sí. Y si quieren escribir, si están más o menos como la garganta, como la de uno, no sabe lo que daría yo por un submarino y por unos churros rellenos de chocolate, bueno, Carla. Pero eso no es la gripe. Disculpe. ¿Que la gula? ¿La gula? Sí, sí. Disculpe que... Acabo de tirar, le pido mil disculpas. Acabo de tirar la receta del antiprograma, porque entre los churros submarinos es complicado. Sí. Era, no, porque complicado no hacerlo. De ninguna manera. Complicado hacerlo. No, de ningún modo. Derecho viejo. Derecho viejo. El camino a la justicia. Con la investigación por el asesinato del militante del Partido Obrero Mariano Ferreira, nació la causa sobre presuntos sobornos. Se trata de un desprendimiento de la investigación del crimen y tiene que ver con una escucha en la que el contador de la Unión Ferroviaria dijo que iba a entregar $50,000 a Araos de la Madrid, ex secretario de la Cámara de Casación Penal, para que hiciera gestiones para direccionar el sorteo hacia la Sala 3. ¿El objetivo? Bueno, que los jueces revocaran los procesamientos. Después de 3 años y medio, es una causa de la que ya nadie habla. Esa causa todavía no tiene quien la tramite, ya que una veintena de magistrados se excusaron a formar parte de la investigación. La Sala Sexta de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional realizó el último lunes una audiencia en el marco de la causa que investiga el supuesto soborno durante la investigación por el asesinato de Ferreira. En este expediente, el juez Pablo Raúl Ormaechea en mayo se declaró incompetente para intervenir, medida que fue apelada por la Fiscalía en lo Criminal de Instrucción número 49, a cargo interinamente de Horacio Asolín, y la querella que representa a la familia Ferreira. Paula Litvatky, directora del Área de Justicia y Seguridad del CELS, explicó el origen de la causa. Nosotros acompañamos desde el primer momento a la familia de Mariano Ferreira en el caso del homicidio. Nosotros éramos sus abogados. Esta es una causa que se genera como derivación del homicidio. En su momento, la jueza Vilma López extrae testimonios porque de las escuchas que ella estaba haciendo para la investigación del homicidio aparece la sospecha de la comisión de un delito, en este caso el intento de soborno. A partir de ahí es donde, con muchas dificultades, se empieza a investigar, se logra los procesamientos de los que están directamente involucrados, escuchas en las que un ex agente de inteligencia habla con un ex secretario que era juez subrogante, que es Araos de la Madrid, habla también con el quien era el tesorero de la Unión Ferroviaria, Staforini, se van comunicando entre sí para pergeñar esta maniobra del intento de soborno, que termina con un allanamiento en el estudio jurídico de Araos de la Madrid y se encuentran los $50,000 que se estaban prometiendo. Lo que aparece en esas llamadas, en esas escuchas, es no solo la maniobra para encubrir o de alguna manera influir en lo que era la suerte de Pedraza en el caso del homicidio de Mariano, sino que aparece también la cotidianidad del vínculo entre este ex agente de inteligencia, un abogado con mucha influencia dentro del fuero federal, Pedraza. Hay conversaciones entre Riquelme, que es el ex agente de inteligencia, y el juez Rigi, donde también aparece un nivel de conversación con una cotidianidad muy alarmante, donde hablan no solo de estas posibles maniobras en clave, sino también aparecen conversaciones respecto a regalos o intercambios o cómo estuvieron las vacaciones, vínculos también con algún sector eclesiástico. La dificultad mayor del caso radicando en la investigación de la pata judicial, pongámosle, respecto de esta maniobra, porque la sospecha es que se pretendió modificar o alterar el sorteo de la sala de casación que tenía que resolver los procesamientos y las prisiones preventivas de Pedraza y otros integrantes es la Unión Ferroviaria, la causa por el asesinato de Mariano Ferreira. La maniobra era alterar el sorteo para que toque la sala 3 y en todo caso ahí se resuelva, y no se resuelva durante la feria, con lo cual la maniobra empezó en principio habiendo quedado el juez Mitchell a cargo de la presidencia durante la feria. El expediente gira en torno a Eduardo Rigi, procesado por su participación en una operación para beneficiar al líder sindical José Pedraza, actualmente preso, y a su patota de la Unión Ferroviaria. La maniobra, que sucedió en 2012, tuvo como protagonistas a un funcionario judicial encargado de los sorteos de expedientes en el máximo Tribunal Penal de la Nación, Luis Ameguino Escobar, y al agente de la Secretaría de Inteligencia, ex CIDE, Juan José Riquelme, que luego fue desplazado de su cargo. En el entramado también intervinieron varios lugartenientes de Pedraza, lugarteniente que formaba parte de la organización sindical, como Ángel Staforini, el contador de la Unión Ferroviaria que consiguió los $50,000 por el supuesto pago. Las escuchas de la causa registraron comunicaciones entre Pedraza, Octavio Araos de la Madrid, Riquelme y Staforini, en las que se coordinaba el intento de soborno. En las conversaciones, el contador de la Unión Ferroviaria le iba a entregar $50,000 a Araos de la Madrid para que se revoquen los procesamientos. Es más, cuando se allanó el estudio de Araos de la Madrid, se encontró un sobre a su nombre con esa cantidad de dinero. Desde que se abrió el expediente, al menos 14 jueces de primera instancia y camaristas se excusaron para investigar a sus pares que integran el máximo tribunal del país. La mayoría puso como argumentos que tienen relaciones profesionales, personales o familiares con Rigi, Mitchell o González Palazzo. Paula Litvatky lo ratifica en este audio. En los últimos tiempos ya hubo alrededor de 14 jueces que se fueron excusando de la justicia criminal y otros tantos de la Cámara del Crimen en su momento, y esto pidió durante todo este tiempo que se profundice la investigación respecto de esta pata judicial. El Ministerio Público Fiscal en su momento pidió unas medidas de prueba muy concretas para establecer o para profundizar la responsabilidad de los funcionarios judiciales, fundamentalmente Rigi, Mitchell y González Palazzo. Esto es lo que no se logró, quedó empantanado de alguna manera, porque los jueces, a medida que fueron tomando la causa, porque el juez original era Rodríguez y fue designado juez federal, quedó vacante el juzgado y en esa subrogancia cada 3 meses fue cambiando. Entonces hubo una combinación entre jueces que se excusaron y una vez que se resolvía la excusación ya habían pasado los 3 meses, había que designar otro juez, se volvía a excusar, volvían a pasar los 3 meses y así sucesivamente hasta que el caso llegó a Hormochea, que se lo quedó, pero se declaró incompetente. Una maniobra que es repetida de no querer hacerse cargo de las investigaciones, alegando que son conocidos, que son amigos, que tienen trato familiar, que estuvieron juntos en algún momento y que esa es la razón por la que la causa empieza a girar, una especie de giro en falso. En los hechos, materialmente, lo que sucede es que se impide profundizar la investigación y se empantana la causa. No hay ninguna posibilidad de profundizar indicios que aparecen muy claramente en la causa y que son los indicios que permitirían hacer imputaciones formales. Nosotros el martes tuvimos una audiencia en la que se discutió una cuestión de competencia, porque el último juez donde quedó radicada la causa se declaró incompetente y sostuvo que el caso tiene que pasar a la justicia federal. Y esto es algo que tanto nosotros como el Ministerio Público Fiscal nos opusimos. Evidentemente ahí hay alguna cuestión de lazo corporativo y resistencias muy fuertes a querer investigar lo que para nosotros aparece como muy paradigmático en lo que es el funcionamiento de la justicia y la justicia federal. Esta causa expone con gran claridad los lazos corporativos en el interior del Poder Judicial. Relaciones que no dejan espacio para la investigación y que simplemente impiden avanzar en el camino hacia la justicia. Cuando después de mucho tiempo se logró que 3 camaristas estuvieran dispuestos a pronunciarse sobre las excusaciones en primera instancia, el plazo de subrogancias de este caso ya había terminado. El cuerpo judicial quedó así en manos de Hormochea, que se declaró incompetente. Esta situación nos lleva a preguntarnos, si el Poder Judicial no toma la decisión de investigarse a sí mismo, ¿cómo se pueden determinar entonces las responsabilidades de este caso de corrupción y tráfico de influencias en la Cámara de Casación Penal? Pablo Ferreira es legislador porteño y hermano de Mariano. Nos habla de las prácticas del Poder Judicial que investiga este caso. Claro, hay procesados, está un ex agente de la CIDE, hay un tesorero de la Unión Ferroviaria, está el propio Pedraza, esta causa también, pero no están lo que se sugiere en las escuchas como los destinatarios del soborno, que en este caso es Rigi. Sabemos que es una persona de mucho poder, de muchas relaciones en el Poder Judicial, pero eso lo vuelve todavía más sospechoso, ¿no? Digo, que no se haya avanzado en este aspecto. Porque me parece que apunta justamente a una investigación en las entrañas mismas del Poder Judicial. Me parece que la negativa está justamente en que se estaría investigando el Poder Judicial a sí mismo, y este Poder Judicial dista mucho, está muy lejos de ser un sector del poder que haya modificado algo en los últimos años. Sucede que el Poder Judicial es un poder que parece mantenerse incólume y a través de los años en una situación donde no avanza, no se investiga, no se terminan de cortar los lazos con la dictadura militar, digo, termina siendo una corporación que se protege muy bien a sí misma y se niega a investigarse. Son 14 creo los que se han excusado, pero ya hay más de 20 jueces los que han rechazado avanzar en esta investigación, en esta causa. Pero hay que destacar que ha sido señalada en las palabras finales del juicio por el asesinato de Mariano por parte del propio tribunal que juzgaba esto como uno de los casos más flagrantes de corrupción en el Poder Judicial. Derecho viejo. Sin privilegios. Para responder. Horacio Asualín es el fiscal que está tratando de conseguir algún juez, ¿eh? Tocar el timbre y que se abra la puerta de algún juzgado para poder impulsar esta investigación que él nos va a contar ahora, si es un montón de papelitos inertes, ¿dónde está el asunto? Horacio, Gustavo Campana y Félix Crow, te saludamos, gracias por atendernos. Hola Gustavo, Félix, ¿cómo están? Muy bien, Horacio, a ver, recordanos a todos cuándo fue que el colega fiscal Abraldes hizo la denuncia, esto es, que formalmente comenzó esta investigación. Y esta historia empieza en paralelo hace un par de años, en paralelo a la investigación por el crimen de Mariano Ferreyra, a raíz de, en realidad, de las intervenciones telefónicas que se estaban realizando en el marco de la causa, de la cual surgieron unas conversaciones entre un grupo de personas que daban la pauta, que por lo menos es lo que se empezó a trabajar en una línea, que se estaba juntando plata para digitar el sorteo de una de las apelaciones en una de las salas de casación, donde supuestamente había jueces a los cuales después se los podía influir. Ese fue el primer paso de la investigación, y después de mucho tiempo y de mucha batalla por parte de Abraldes, se consiguió la indagatoria de la gente que mencionaba en el informe, agentes de inteligencia de la CIDE, empleados de la Cámara de Casación que se encargaban del sorteo, lo que se llamó en los medios periodísticos el señor de las teclas, uh-huh. Y del abogado de uno de los imputados, que era el que oficiaba de intermediario supuestamente entre los jueces. Después de las indagatorias, después de mucho tiempo, se consiguió el procesamiento y en el medio de la investigación, Sandro Abraldes había pedido hacer algunas medidas de prueba para delimitar algunos aspectos que tenían que ver con la posible intervención de los jueces de la Cámara de Casación en unas maniobras previas para que la causa quede en la sala tercera de la casación y poder después influir en las apelaciones. Así que esto lleva ya un par de años de trámite. Lo que pasa es que las medidas de pruebas que pidió Abraldes con relación a los jueces fueron rechazadas en su momento, y cuando yo asumí la intervención de la causa las volví a pedir en octubre del año pasado y todavía estoy esperando que me digan que sí o que me digan que no. Bueno, vos sos un ansioso también, ¿no? La pediste en octubre, sí, estamos en julio. Me parece que tendrías que ir moderando tus expectativas, ¿no? Horacio, esto que es una humorada en los tiempos judiciales está naturalizado de otro modo. Horacio, la pregunta es, para traduciéndolo en criollo entonces, o la afirmación si querés, junto con la pregunta es, ¿todo fue más o menos dentro de del cansino ritmo de la investigación judicial hasta que empezaron a picar las balas cerca de los jugadores más importantes, ¿no? Los jueces, sí, de la casación. Yo algo de eso dejé dicho en el último escrito que presenté en la causa. Cada vez que nos acercamos a la casación, la causa se empieza a frenar. Primero dicen que no, después hay una serie de acusaciones que demoraron 6 meses, respecto de las cuales nosotros no tuvimos ninguna intervención. Y ahora, cuando asumió la causa el nuevo juez, por un tiempito nada más, se declaró incompetente, pretendiendo enviar la causa al Foro Federal, cuando ya el año pasado habíamos discutido la misma cuestión y ya la Cámara había dicho que la causa tenía que estar en el foro de instrucción. Aparte, esto, yo no escuché el informe entero, pero el problema que se da, que también es un problema medio estructural del Poder Judicial, es que esta causa no tiene un juez fijo, es un juez que se rota cada 6 meses. Así que cada 6 meses yo le tengo que explicar nuevamente a un juez lo que estoy pretendiendo como Ministerio Público hacer, y el juez ve si se excusa o no porque jugó al fútbol o comió asado o se sacó fotos con alguno de los imputados, y estamos 6 meses definiendo qué juez la agarra hasta que viene otro y empezamos lo mismo y parece el cuento de buena pipa. Digamos, para ponerlo en contexto, que Araos de la Madrid, el abogado, antes de ser abogado, fue juez subrogante. Es un, un juez federal que ocupó por designación de la Cámara de Casación Penal durante bastante tiempo un juzgado hasta que se concursó. En ese concurso le fue muy mal, y además que antes había sido secretario del mismo Ricci, ¿no? Claro, él había trabajado con él, de hecho eso es un poco las influencias que él pretendía vender, ¿no? Diciendo, yo lo puedo hablar, yo lo conozco, yo lo puedo convencer. Esa es la hipótesis inicial. Lo que nosotros queremos saber, porque eso es lo que está en discusión todavía, es si Araos de la Madrid habló con Ricci, si Ricci sabía de esto o si no sabía. Porque hay algunas conversaciones que son sobre eso contradictorias. Hay un par de circunstancias sospechosas. La causa justo entra en la apelación justo entra en enero, uh-huh. Durante la feria judicial, y ahí parece que se queda como presidente de la Cámara de Casación otro de los colegas de Ricci, que es Gustavo Mitchell, que ahora era un magistrado jubilado, ahora creo que está jubilado. Y aparentemente hay algunas conversaciones que indicaban que Mitchell se había quedado en la feria sabiendo que iba a entrar la causa, para que la causa no tenga trámite de feria y que entre en febrero para que la trate Ricci. Es un tema bastante técnico, pero básicamente lo que de la Fiscalía queremos dilucidar es si ya los jueces sabían de antes que esto iba a pasar, que ya la plata que se estaba pidiendo tal vez podía ir para ellos, y entonces habían empezado a armar ciertos artilugios para que la causa les toque a ellos en febrero y resolver conforme quería la defensa de Peraza, ¿no? Y vos te haces unas cuantas preguntas que parecen explicar por qué el ritmo de esa causa es cada vez más más tortuguesco, ¿no? La verdad es que si cualquiera de esas preguntas responden de un modo afirmativo, estamos probablemente en el caso de corrupción judicial más escandaloso de los últimos tiempos en la Argentina. La verdad que sí, aparte también está la posibilidad de que este mecanismo no haya sido nuevo, sino uh-huh. que haya sido usado en otros expedientes, pero todavía no podemos avanzar en concreto sobre eso porque no nos dicen que sí ni nos dicen que no, que todo empezó por esto, con un escrito en el cual volvimos a insistir con que se hagan esa media prueba, que se haya pedido a Morales hace un montón de tiempo. Es como que la investigación, cada vez que tratamos de llegar a Comodoro Pi, algo pasa, siempre algo pasa. Vos tenés una comprobación personal en las causas que te cupo intervenir respecto de cómo funciona este sistema endogámico del Poder Judicial. Has intentado y lo has conseguido con un esfuerzo más que plausible. Llevar a juicio a Ricardo Lona, el juez federal de Salta, comprometido con la masacre de Palomitas. Hablamos de esto en programas anteriores aquí en Derecho Viejo, y que fue un caso más o menos parecido de jugadores dentro del Poder Judicial que nadie acercarse sindicándolos como imputados, y también en otros casos como en Formosa, la Corte tuvo que intervenir muchos años después para poder conseguir un juez que llevara adelante el proceso contra el ex gobernador de la dictadura en esa provincia del norte. ¿Qué percepción tenés vos sobre hasta dónde debería llegar? ¿Cuál es la reacción? ¿Qué tan naturalizado está este desdén o esta actitud, digamos, omisiva por parte del Poder Judicial para llevar adelante el enjuiciamiento de sus propios miembros? Porque con una mirada ingenua, desde luego, pero que debería ser la natural, los miembros del Poder Judicial deberían estar indignados y apremiados por esclarecer lo que está sucediendo. Sin embargo, aquí parece que todo el mundo está mirando para otro lado, ¿no? Sí, el Poder Judicial tiene serios problemas estructurales para investigarse a sí mismo. Realmente, yo no sé cuál es la solución, si hay alguna procesal. Lo único que te puedo decir es que las experiencias que tengo en esto, y vos también las has vivido, sí, es que tiene que venir alguien de otro lado para poder destrabar esas situaciones. Nos pasó con el caso de Lona, que lo tuvo que agarrar un juez tucumano que no está mimetizado con la realidad judicial de Salta, que no conoce a los personajes y que no tiene relación directa con esos personajes como para poder intervenir. Y acá nos pasa, yo creo que acá nos pasa un poco lo mismo. Yo no tuve acceso directo al expediente al incidente de excusación que se hizo de todos los jueces que se han excusado para intervenir o que han tratado de, de excusarse, pero todos se alegan un conocimiento, digamos, los jueces se conocen entre todos, y la realidad es que o traes jueces de otro lado, o los jueces tienen que asumir que, bueno, parte de su rol es tratar de investigar más allá de los conocimientos. Tal vez nosotros de caminar por el interior es mucho más plausible en los lugares pequeños, porque todos se conocen con todos, pero acá son un montón de jueces y llama mucho la atención no poder encontrar a alguien que empiece a intervenir sin estos cuestionamientos previos acerca de si lo conozco o si no conozco. Nosotros no tenemos ninguna pretensión más que nos digan que sí o que nos digan que no nuestras medidas y poder seguir tratando de dilucidar la verdad. Uh-huh. Yo creo que hay un serio problema cuando vos empezás a trabajar la posibilidad de que adentro del Poder Judicial haya corrupción como en cualquier otro sector estatal. Horacio, ¿podemos imaginar que en algún momento del día, en forma paralela a tu actividad profesional, te convertirás seguramente en oyente, en televidente, en lector de medios de comunicación, y un poco empalmando lo que planteábamos al comienzo del programa, analizando ciertas historias paralelas a la de Campagnoli, señalando que eso seguramente no estaría sucediendo sin el dique de contención que ofrecen algunos medios de comunicación? ¿Cómo te sentís cuando abrís las páginas de los diarios y observás que muchos de mis colegas acreditados en tribunales, muchos de los hombres empapados en el mundo judicial, lo que hacen es cajonear esta historia como la cajonean estos mismos jueces que son los que, a ver, son los responsables de la injusticia y no de la justicia? ¿Es posible que esto suceda sin rebote mediático? ¿Y cuánto del silencio mediático opera en forma directa para que esto realmente pueda suceder? ¿Para que el silencio de aquellos que no quieren hacer justicia por ahora impere? Y mucho. La realidad es que los temas estos, cuanto más tapados estén, permiten que la impunidad se cimente con más fuerza. Nos pasa en las causas de lesa. En las causas de lesa es el ejemplo más evidente de todo esto. Los grandes medios no se ocupan de esos temas salvo que les dé algún rédito. Uh-huh. Ahora, por ejemplo, lo de Ancelelli, que es una investigación que le costó a muchos colegas mucho tiempo, mucho esfuerzo, ahora salió y se fue, no te digo primera plana, pero estuvo en las primeras páginas. Pero ¿cuántas causas de esas hay en trámite de las cuales no se ocupan? ¿Y cuáles tantas otras hubo? Sí, además, si uno tiene la posibilidad de comparar, ¿qué dijeron hace exactamente 38 años, el día de la muerte, el día del crimen? Bueno, uno puede establecer un paralelo, un puente perfecto en esa línea de tiempo, ¿no? Sí, pero por supuesto, eso olvídate, lo que los diarios decían cuando esto pasaba, uh-huh. O que los diarios decían, lo que todos estos diarios dijeron durante la dictadura es pero otra historia. Pero yo te digo hoy, hay cualquier cantidad de causas, hay cualquier cantidad de juicios, y no son tapa de los diarios. Uh-huh. Y no son tapa, ni son mitad de tapa, ni contratapa, ni nada de un montón de diarios, y hay esos juicios tienen problemas, esos juicios hay amenazas, los testigos tienen miedo, y si eso no se visibiliza, bueno, yo creo que es una decisión editorial, digamos, uh-huh. no visibilizar estas cuestiones. Sí, claro. Que esto que es un escándalo, o que es un conato de escándalo, no ocupe páginas de diarios, no es casual. Uh-huh. Por supuesto, más allá de que los diarios tienen su propia agenda en materia de, bueno, qué sé yo, hoy los ocuparán otros temas que pueden ser más importantes a nivel país, el mundial, los fondos buitre, eso siempre te ocupa más tapa, porque esa es la diaria que te quema en cualquier redacción. Pero estos casos no salen en ningún lado, y bueno, a veces nosotros como fiscales que trabajamos puertas adentro, digamos, yo no me recibí de comunicador, pero a veces cuando eso está instalado y la opinión pública está mirando, las decisiones a veces cambian, o las decisiones se toman de otra manera. Uh-huh. Sí, en la construcción de la agenda mediática, vos sabés perfectamente qué es lo que hay que decir, y cuando no lo decís también sabés perfectamente lo que hay que ocultar en función de los intereses de los hombres a los que vos defendés. Por eso es que esos diarios que hablaban o no hablaban de Angelelli hace 38 años, en algunos casos en la ciudad de Buenos Aires, siguen siendo manejados por la misma cúpula desde el punto de vista de su administración corporativa. Entonces ahí están los mismos apellidos, los del año 76 y los de 2014. Por eso es que uno establece estos puentes e intenta mostrar que sin silencio, desde lo mediático, sería imposible que haya silencio en la justicia. En cuanto estalla en el medio, la justicia salta. Sí. Y salvo que les estalle en las manos y que, no, y que no tengan otra opción que tratarlo, no lo tratan. Lo mismo pasó con el tema de Mujica. Yo es un tema que no conozco mucho, pero a mí me sorprendía muchísimo que la agenda era demostrar la posibilidad de que su muerte haya sido un tema de Montoneros, cuando, por lo que tengo entendido, en el expediente están imputados miembros de la TIPRE-A, y eso no sale en ningún lado. Claro. Y eso es solamente la agenda que ellos quieren mostrar, y aparte es dejarlo en el inconsciente colectivo, ¿no? Repetirlo como una letanía, y después, cuando uno quiere alegar una cosa diferente, no tiene legitimación, porque la gente piensa otra cosa. Sí. Y con todos los temas grandes pasa lo mismo. Las causas de lesa en eso son una muestra. Uno podría pensar en cada jurisdicción donde hay este tipo de problemas, cuál es el tratamiento que se le da, si se le da algún tratamiento al tema. Bahía Blanca con Massot, Salta con Lona, Mendoza con Román y con Miret, Jujuy, Blaquier, bueno, claro. Jujuy, Blaquier, Mar del Plata, digamos, en todas esas jurisdicciones, donde ahora, porque yo creo que es la etapa en la cual uno va acercándose a los que detentaron el poder de hecho, a los civiles, a los miembros del Poder Judicial, empezás a tocar ciertos nervios que nadie quiere tocar, porque hoy hablar de que se lo condenó a Menéndez, ya para los bienes no es problema, porque tiene 50 condenas. Claro. Entonces ya está, pero el problema es cuando tenés que empezar a hablar de otros empresarios o gente poderosa de las localidades. Uh-huh. Todo lo que es la línea de trabajo con relación a las empresas que podrían haber digitado ciertas desapariciones. Todo lo que es Mercedes, las Marías en Misiones, todo eso no está para ningún lado. Muy bien. Y no se visibiliza. Yo creo que, bueno, yo tuve que aprender, y creo que muchos tuvimos que aprender, a tratar de que ciertas cuestiones se visibilicen. Y encima la gente se escandaliza porque uno las visibiliza, diciendo que no es nuestro rol, no es nuestra función. La verdad es que yo no entiendo, pero bueno. ¿Ves? Te das cuenta, Horacio, además de ansioso, escandalizador. Sí, la verdad que sí. Te tendría que hacer terapia. Realmente, te digo, bueno, te agradecemos mucho. Te mandamos un abrazo fuerte. Estamos todos en tiempo de descuento, ansiosos en serio, con lo que sucederá mañana. Así que, además, te invitamos a tratar todos estos temas más en extenso sobre los asuntos estructurales de la justicia en alguna mesita que armaremos más adelante con fiscales y defensores y sectores judiciales aquí en Derecho Viejo. Excelente, un gustazo será. Un abrazo fuerte. Otro para ustedes, hasta luego. Hablábamos con Horacio Azolín. Horacio es fiscal nacional en lo criminal de instrucción, es el fiscal padeciente, pobre, que está tratando de conseguir que aparezca algún juez, se instale y reviva la causa en la cual se deberían investigar el posible cohecho, en criollo, de las coimas, para, afortunadamente, el frustrado intento de terminar con la responsabilidad de José Pedraza en el crimen de Mariano Ferreira. José Pedraza fue condenado. La causa derivada de un hecho de los primeros momentos de esa investigación que terminó con la condena, esto es, el fallido intento de, quizás, potencialmente, el fallido intento de coimear a algún juez para hacer fracasar la causa, todavía ni siquiera arrancó. Madre, yo al oro me humillo, él es mi amante y mi amado, pues de puro enamorado, de continuo anda amarillo, que pues doblo no sencillo, hace todo cuanto quiero. Poderoso caballero, es don, don, don, don, din, don, es don dinero.

fue derrotado por el Brasil que comandaba Ronaldo. Auspició la información. Disfruta el Mundial con licores Tres Plumas. 20 sabores, Tres Plumas, la pasión de los argentinos. Beber con moderación, prohibida la venta a menores de 18 años. Alemania, la gran final. ¡Golazo del Pipa extraordinario! Con el relato de Gustavo Vergara y los comentarios del Tata Brown. ¡Argentina, Argentina, Di María! ¡Argentina, Alemania! Por un lugar en la gloria. ¡Argentina finalista, carajo! Domingo desde las 12, el Mundial de Brasil se define en la radio pública. Argentina. Justicia. Justicia e injusticia. Dos caminos, pero siempre derecho viejo. Por la radio pública. Madre, yo al loro me humillo, él es mi amante y mi amado, pues de puro enamorado, de continuo... ¡Qué buen programa! Isabel de Burlingame nos está llamando. ¡Excelente! ¡Qué buen programa! ¡Qué dúo! ¡Perfecto! ¡El perfecto equilibrio! ¡Gracias! ¡Gracias a los dos! Nace las Indias honrado, donde el mundo le ha... Sí, digamos, calificar de dictadura o de tiranía a un gobierno constitucional y democrático para destituirlo, es parte de los manuales de operaciones psicológicas en las guerras de baja intensidad que libra el imperio. Soy Ricardo de Paternal. Muy cierto lo que dice Ricardo de Paternal. Alguna vez lo mencionamos acá. Te los voy a traer gustos manuales para un fin de semana, así lluvioso, sí, como este, una lectura de la más recomendable. Y a Isabel de Burlingame, permítame con todo respeto correrla, somos un trío. No somos un dúo, tenemos la voz femenina, primera voz femenina, yo tengo la segunda guitarra y el señor Campana puntea muy bien. Estamos ya por salir por los barrios, Carla. Sí, cuando deje de llover, por favor. Bueno, sí. Ramón Alejandro Juárez desde Facebook, excelente programa, dejo notas sobre desaparición de trabajadores en la dictadura y la imposibilidad de que se juzguen en él a ex gerentes de la Ford. Quienes quieran ver la nota que dejó Ramón pueden entrar a Derecho Viejo allí en Facebook. ¿Qué tal? Para el programa de Derecho Viejo me encanta que me desaznen, siempre me entero de algo nuevo. Cada vez que puedo los escucho, pero les cuento que tiene una interferencia bárbara Radio Nacional en mi casa. Soy Ana de La Plata. A mí me da escalofríos que permanezca Campagnoli en el sistema, igual que el hijo. La saga horrorosa del Poder Judicial nos va a dar pasto para seguir haciendo el programa por mucho tiempo, así que no es que usted se esté desasnando, es que la historia y la retahíla de episodios horribles en el mundo judicial es infinita. Mili Milani, qué problema, llegan al mismo tiempo que los equipos de Brasil y Holanda y el bello fiscal. Pero hola, me he dejado sin palabras. Hola, soy Liliana de Matanza. Quiero saber si todas esas negaciones de los jueces no podría caber en la figura de asociación ilícita, ¿no? Porque es un asquito. Entre ellos resuelven, entre ellos comen, cocinan y nosotros seguimos impotentes para todo. Bueno, un abrazo fuerte para ustedes. El programa es excelente. Muchas gracias. Y mire, dogmáticamente, esto es de acuerdo a la interpretación técnica de la ley, y habría que afinar mucho el lápiz. Metafóricamente, dígame dónde hay que firmar. Hablando de la cuestión endogámica, ¿no? Del Poder Judicial, este muchacho Luis Escobar, llamado el señor de las teclas, era una forma irónica en que lo denominaban en las escuchas telefónicas los investigados, porque era el que manejaba la computadora de los sorteos. O sea, que se ve que el software era un software muy particular, esa es la hipótesis. Es el hijo de un juez homónimo, un juez fallecido, creo, más o menos contemporáneamente con cuando se descubrió este hecho. como para entender un episodio naturalizado, si no hubiera saltado de este modo, acerca de las dinastías en las que, sí, que fueron cincelando al Poder Judicial. Todo esto se está terminando, me parece. Uh-huh. Sí, exactamente. Por favor. Queda un mensajito más desde Facebook, Noé Valcarce. Buenas tardes, equipo y oyentes. Con los auriculares puestos para no molestar a quien me acompaña y mire el partido, doy el presente como todos los sábados. Abrazo a Merlino y vamos a Argentina, mañana y siempre. Muy bien, esto se está terminando. Brasil está haciendo una enorme campaña, pierde solo 2-0 en el partido por el cuarto puesto. Está disputando el partido por el cuarto puesto y lo va a ganar el cuarto puesto. Estuvieron Carla, gracias Carla, en la locución. No, como siempre, esa voz diáfana es de Carla. Después está la mía, que no es diáfana. Y, por supuesto, Gustavo Campana. Gracias, Gustavo. Nos vemos en 7 días. Isabel García es la asistente de producción. Tali Goldman tiene la producción general. Juliana Espatafora es la operadora técnica de este programa. Los contenidos son de El Topo Villanueva, de Silvina Cáceres, y el equipo de Investigación Nacional, con Tomás Pombergés a la cabeza, nos da una gran mano con los informes. Después de las noticias, ustedes se quedan con Jorge Dubatti y Postales Argentinas. Nos encontramos el próximo sábado a las 17. Adiós. Don Dinero, por importar en los tratos y dar tan buenos consejos, en las casas de los viejos gatos le guardan de gatos, y pues él rompe recatos y ablanda al juez más severo. Poderoso caballero, es don din don, es don dinero. Para todo el país, Nacional, la radio pública.